Muy buenas noches, esto es Apuestas Antifascistas. En el día de hoy pues llevamos un tiempo sin hacer programas, pero pues volvemos otra vez a arrancar nuevamente y vamos a hablar un poco aquí con los compañeros de la Coordinadora Antifascista. Bueno, primero presentamos acá dos integrantes, una chica que hace parte de Puño Libertarios y otro chico que hace parte de... Pues yo hago parte del Grupo de Resistencia Antifascista Bogotá, de la Ultra Azul, de la Coordinadora, de varios procesos. Bueno, que hacen parte de hartas diferentes actividades antifascistas. Y a ver, así como empieza la Coordinadora Antifascista, sabemos que ha tenido unas construcciones nuevas, que ha estado, que ahorita está en nueva faceta para volver a arrancar. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de la Coordinadora, de lo que fue, de lo que ahorita se quiere hacer? Pues la Coordinadora, más allá de pensarse como en algo de fechas y nacimientos y una memoria histórica, la Coordinadora ante todo es un proceso, y los procesos tienden su propia vida, tienden sus altos y bajos, y la construcción. Nosotros pensamos en la Coordinadora sobre todo como una construcción colectiva y de emancipación. Entonces, pues ese mismo proceso a nosotros nos significa repensarnos todo el tiempo el mismo concepto. Y seguimos trabajando. Ante todo, aquí pues queremos una Coordinadora que frente a los nuevos modelos de relacionamiento social que se basan en ese capitalismo salvaje. Entonces, pues vamos a seguir resistiendo a la xenofobia, al sexismo, al racismo, a la exclusión. Entonces, como tal, la Coordinadora sigue siendo parte de eso. Vemos en el deporte cómo son las artes marciales mixtas, cómo es el deporte popular, cómo es la educación, todo lo pertinente para trabajar y construir. Bueno, buenas noches, mi nombre es Cristian. Básicamente, cómo nace la Coordinadora Antifascista. Básicamente, pues eso es un proceso que ya lleva más de una década. El primer intento de Coordinadora Antifascista se llamó CAF, y debido a unos, digamos que, procesos mal habidos de algunos personajes con respecto al uso del antifascismo más como un lucro que como un movimiento social, pues se decidió también terminar con este proceso para darle inicio a la Coordinadora Antifascista Bogotá, CAF, que pues recogió en un espectro más amplio a otros movimientos sociales que pues no estaban, digamos que, muy cercanos al manejo que se le daba antes a la Coordinadora Antifascista, y se decía hacer pues toda una revisión y un revolcón en torno a este proceso, y allí nace pues la Coordinadora Antifascista como proceso unitario de muchas expresiones sociales, la cual se mantiene en la actualidad. La Coordinadora, ¿qué tipo de personas participan? ¿Qué tipo de personas pueden participar? ¿El llamado es para quiénes? En la Coordinadora participan diferentes formas de ver el mundo. ¿Y quiénes pueden participar? Pueden participar todos, los que tengan las ganas de construir y volver el antifascismo una visión social, un elemento social de transformación, desde estudiantes, desempleados, adulto mayor, todo el que quiera es bienvenido a la Coordinadora Antifascista, el que se esté pensando un nuevo mundo y cambiar estas hegemonías. Bueno, coincidiendo con lo que dice el compañero, pues yo opino que antifascistas somos todos y todas. Digamos que el tema del antifascismo hay que sacarlo de ese imaginario social, de ese imaginario colectivo en el cual la sociedad cree que antifascismo es estética, son modas o contraculturas o lo que mal han llamado tribus urbanas, ¿no? El antifascismo es modo, nos encontramos todas y todos, básicamente porque es una ideología, pero también una ideología que debe significar un estilo de vida, una forma de vida, un cambio de paradigmas sociales, y por ende pues estamos invitando a todas las personas que quieran identificarse con los principios fundamentales del antifascismo, como la solidaridad, el respeto por el otro, la lucha unitaria, la conciencia de clase y bueno, muchos aspectos también como la liberación femenina, la liberación propiamente del ser humano pues de este capitalismo salvaje, pues todos estamos como convocados. Claro está que no hay que confundir antifascismo con pandillismo o con temas simplemente de colectividades o grupos aislados, porque antifascistas somos todos. Esto es un movimiento que ya va a cumplir casi 100 años. Recordemos que los antifascistas no es un tema de la actualidad, es un tema de los años 30, es toda una avanzada histórica de los partidos socialistas y comunistas en el mundo, del pensamiento libertario, el pensamiento anarquista. Entonces consideramos que aquí caben todas las personas que se identifiquen con estos principios, que fundamentalmente pasan del reconocimiento por el otro, por la otra, y que pues quiere tener una perspectiva de mundo mucho más amplia. Bueno, muchas personas dicen como, bueno, pero ¿por qué en este siglo, en este momento histórico, se está luchando todavía por el antifascismo, si el fascismo viene de Mussolini y viene, bueno, de hace años? Ahí es la pregunta, ¿por qué es importante hacer las luchas antifascistas y al neofascismo en este momento, en lo cultural, en los... porque ahorita no está el fascista, sigue siendo el neonazi, el monje, el fascista, pero ahorita está el fascismo de corbata, ¿no? El de la oficina, el que no ni siquiera sale a hacer conflicto en la calle, sino el que el pacifista, el religioso, sí, el de la familia. ¿Cómo combatimos ese nuevo fascismo que se quedó ahí como instaurado en la cultura? Bueno, esas son las distintas máscaras que tiene ahora el fascismo, desde lo digital, porque realmente a veces no lo que acabamos de escuchar no los encontramos en la calle, es desde lo digital, desde lo institucional está el fascismo, y eso ha arrasado con la juventud, que a veces no le pone el nombre, sino que simplemente siguen unas tendencias y actúan sin la formación política de qué es el fascismo o la historia sobre el fascismo. Entonces, en el caso de nosotras las mujeres, nunca en Colombia se había llamado el feminismo antifascista, y necesariamente debemos nombrarnos como feministas antifascistas. Aunque no necesariamente, porque simplemente yo creo que el hecho de ser feminista es ser antifascista, ¿no? Pero si no nos nombramos, nadie lo va a reconocer. Es necesario nombrarnos, hacernos visible, porque realmente con los compañeros de izquierda siguen siendo machistas, el machista de izquierda normal, hasta que se le llame y se le diga, compañero, acuérdese que es antifascismo, incluye no ser sexista, no ser machista, no ser racista, no ser homofóbico. Todas esas, entonces es necesario hacernos visible y mencionar, y cada día estarnos formando y transformando esa cultura machista que se ve en todos los sectores. No importa que sea la izquierda, que sea lo que sea, e institucionalmente ellos con esas máscaras que usan, que esconden el fascismo, pues están ganando mucho terreno en la juventud. Tema... Por ejemplo, el surgimiento del neofascismo, de los neofascismos en tanto en Europa como en Latinoamérica, por ejemplo con Bolsonaro, y que hacen o hacen uso de formas éticas de llamar a la familia, temas de la moral, de la ética, y se han ido permeando en la sociedad, y han surgido estas nuevas formas de fascismo disfrazado, como ya bien lo decía Leti. Mi pregunta iría más en el preencuentro que va a haber este fin de semana. ¿Qué se pretende con eso, con estas nuevas formas de neofascismo que están surgiendo, y que aquí, por ejemplo, con el uribismo? Sí, básicamente lo que se va a hacer el fin de semana en el primer preencuentro nacional antifascista, pues tiene un posicionamiento geográfico muy importante. Primero porque se desarrolla en la Amazonía colombiana. Recordemos que una de las grandes banderas de lucha del movimiento social es la protección del medio ambiente, y sabemos que Bolsonaro es uno de los grandes enemigos. De hecho, el portavoz de los megaindustriales, de todas las industrias de los monocultivos en Brasil y de la ganadería extensiva. El hacer este preencuentro y convocarlo en esta región del país, pues convoca primero claramente a un mensaje de defensa del territorio, la tierra, el medio ambiente, los ecosistemas, la ecología social y mental para la paz. Y que, a propósito de su comentario de, bueno, esto es neofascismo, ¿no? Que consideramos que el fascismo no es más que una máscara del capitalismo. ¿Qué significa eso? Que el capitalismo apela a este tipo de expresiones fascistas o neofascistas para reposicionarse a nivel geopolítico y a nivel también económico y social. Entonces tenemos una ficha como Bolsonaro, un exmilitar, que claramente intenta darle un contentillo a un sector de la sociedad brasilera que producto del desencanto político por los gobiernos que se habían dado en términos del progresismo, pues intenta hacerse nuevamente al poder. Lo que pasa es que la gente no resistía a una dictadura más, entonces lo hicieron por la vía democrática, que también es una forma mediante la cual el capitalismo posiciona sus fichas. En ese sentido, pues la visión del preencuentro es poder aglutinar a la mayoría de personas y colectividades que están allí para precisamente generar como un pronunciamiento, un manifiesto que construya una agenda programática en términos de, bueno, nosotros como Colombia compartimos ese pulmón del mundo, ¿qué vamos a hacer nosotras los jóvenes y los procesos sociales que vamos a ir en estas fechas a compartir? De allí la importancia de que nos sumemos también dentro de estas nuevas luchas de la ecología social. ¿Qué significa? Pues la construcción de una perspectiva de un mundo donde los bienes comunes, el agua, el oro, el petróleo, el gas natural, el coltán, pues sean un bien de uso colectivo, no simplemente que se explote, se lleve las ganancias y que nada de lo que nosotros podamos ver como réditos de allí pues se invierta nuevamente en la protección y en todo lo que esto conlleva a sí mismo, que debe ser la manutención de los espacios y también la protección de la cultura que hay en estos territorios. Entonces pienso que lo fundamental de este preencuentro es que se hace en esta zona, en aras de lo que significa el movimiento panamazónico, que es la unión de todos los países que van a construir una agenda programática en defensa de la Amazonía, y Colombia hace parte de ella. Listo, gracias Cristian. Vámonos con un primer corte y no sé, una canción que ustedes quieran como lema antifascista para el encuentro podría ser. No sé, cualquiera, escoja Leti entonces. ¿Sí? Bueno, listo, vámonos con esa. ¿Natijos? Listo. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, volvemos a apuestas antifascistas Ya en este último segmento queremos profundizar un poco más del preencuentro y hablar un poco de lo que será también el encuentro en un futuro, pues, después de lo que, de todo lo que dejará este encuentro. Y pues, ¿cuáles serían los ejes programáticos que se tienen para este fin de semana con las diferentes organizaciones que participarán, que irán a participar en el evento? Y bueno, no solo este fin de semana, como las acciones antifascistas o de la coordinadora que se piensan hacer para los que participen este fin de semana, en primer momento. Y en la coyuntura actual que... Y los siguientes, que podamos asistir diferentes personas, diferentes colectividades que queremos estar como en unidad. No, y con la coyuntura actual que se está viendo en el país también, pues el tema de la polarización tan, tan fuerte que vemos y el ascenso otra vez nuevamente del uribismo. Bueno, entonces vamos en orden de ideas. Ahorita para el preencuentro antifascista, lo que vamos a hacer dentro de la metodología es una construcción. Es un preencuentro, de este preencuentro saldrá un insumo, no tenemos pues una receta todavía. Esperamos a ver que nos encontremos todos, sepamos en qué estamos trabajando y cómo podemos apuntar hacia un mismo objetivo, que es la consolidación de un movimiento social fuerte para enfrentar lo que es este mundo fascista que se nos viene, porque pues todos sabemos, y si no todos lo sabemos, lo aclaramos acá, el capitalismo está en crisis, y cuando el capitalismo está en crisis, el que lo sale a defender siempre es el fascismo. Sí. Entonces nosotros estamos pues a la vanguardia también de ofrecer una nueva ruta para construir un mundo mejor y que otro mundo es posible. Entonces pues allá vamos a hablar de economías solidarias, de formas de autogestión, hablaremos pues de la importancia de lo que tiene que ser como tal, y un tema muy importante que es hablar de género. El género pues no puede enmarcarse en nosotros culturalmente, nosotros como hombres, y lo digo yo como hombre también soy víctima y victimario de muchas prácticas machistas, entonces también tenemos que repensarnos, y con el apoyo de las compañeras que llevan trabajando todo el tema feminista, pues de una manera muchísimo más pedagógica, nosotros empezar a trabajar en ello y a seguirnos repensando. Eso es lo que va a salir del preencuentro antifascista como tal. Ahorita pues dentro de la coyuntura, la coordinadora va a seguir haciendo invitaciones, sumarnos, estar en las calles, estar en los diferentes espacios, traer todo pues a lo práctico, desde la academia, desde los diferentes y las diferentes visiones que se manejan en los movimientos sociales. No hay una receta única para decir que así se debe actuar, sino entre todos construir. Y aquí ante todo sí está claro que la lucha es de clases y eso es lo que debemos enfrentar. Ya estuvimos en un encuentro antifascistas de barras, en donde dijimos que no podía ser solamente el fútbol, sino pues también teníamos que darle cabida a las otras expresiones antifascistas, como son las artes marciales, el baloncesto, el tejo, todo lo donde esté el antifascismo, pues lo vamos a fortalecer, y si no también lo vamos a construir. No hay una sola visión para seguir trabajando, esto ante todo tiene que ser de sumar y de construir entre todos, así como lo pensamos que la coordinadora no solo fuera de culturas identitarias, sino pues bienvenidos todos, o sea, bienvenido el punk, bienvenido el skin, bienvenido el rapero, bienvenido el que le gusta hasta el reggaetón, pero que vamos a trabajar y vamos a construir entre todos. Obviamente nosotros, y eso está hecho, nosotros nos vamos a encontrar y vamos a tener diferentes posiciones y perspectivas, pero pues vamos a tener una cosa clara, que es acercarnos a lo que nos une y distanciarnos de lo que nos separa. Esa es la cosa clara y pues así vamos a seguir. Ya pues entonces también le dejo la posición a Leti, que es muy importante, que es una de las personas de verdad que lleva trabajando el feminismo, y ahí vamos despacito, esto ahí con pasos de tortuga, pero lo llevamos trabajando. Bueno, igualmente os por esa intención de construirse como hombres. Pero igualmente en el país, con esta coyuntura, el fusilamiento de las lideresas y líderes sociales, porque es un fusilamiento que se están haciendo con la migración de Venezuela, de las mujeres y hombres y niñas y niños que llegan aquí, se ha crecido muchísimo esa antimigración. en el país y la xenofobia, pues es un término más que lo conocen acá, pues como la antimigración, y tenemos que construir unas líneas de trabajo sobre eso, porque pues no solamente son, digamos, que sacar manifestaciones o declaraciones, sino tenemos que ir a la práctica, hacer un trabajo frente a todo esto. Tenemos que hacer concientizar a muchas colectivas y colectivos que de pronto se preguntan qué hacen las feministas antifascistas. Inicialmente eso generaba rechazo, ahora vemos que se autonombran feministas antifascistas, entonces necesitamos hacer unas alianzas, tener cómplices, tener aliadas para avanzar en ese trabajo sobre la explotación de las mujeres migrantes, sobre cómo protegernos, la autoprotección, la autodefensa feminista, qué hacer, porque el genocidio de la matanza, el feminicidio cada día aumenta y realmente no hay ninguna respuesta frente a eso. Todo eso debe ser un proyecto que le debemos presentar después de este preencuentro a las compañeras y compañeros que por motivos económicos o por motivos de trabajo no van a asistir, pero están pendientes de lo que de allí surja. Entonces, ese proyecto que les vamos a presentar es un borrador, un proyecto para seguir construyendo, por eso se llama preencuentro, pero sí tenemos muchos desafíos, mucho trabajo que hacer. Y bueno, ya para finalizar, como un llamado a toda la... Todos saben que los que escuchan Revuelta Radio es una emisora antifascista, antisexista, antixenofóbica, totalmente antirracista y cualquier tipo de discriminación. Y por eso estamos acá como en unidad totalmente con la coordinadora. Y para final, un saludo a los oyentes, un saludo antifascista por parte de ustedes, invitando a las actividades. No sé si tú quieras decir algo. Bueno. Bueno, mi saludo es para que sigan escuchando la... Sigan escuchando ante todo, pues, todas las manifestaciones antifascistas que se dan, todas las vertientes, y cierro con una frase que manejamos nosotros, que decimos que unidad no significa uniformidad, no todos tenemos que pensar lo mismo para estar unidos, entonces lo importante es aquí es de las diferencias construir, pero nosotros tenemos una vertiente clara y una lógica que aquí nosotros no es que aceptemos a cualquiera, no es que vamos a aceptar al fascista también, sino pues ante todo al fascismo no se le discute, sino se le destruye. Y pues esto es una posición de clases y vamos a seguir resistiendo y vamos a transformar a todos estos totalitaristas y fascistas que quieren mantenernos y que nos quieren aniquilar y explotar. Vamos por ellos y seguiremos trabajando. Entonces, los oprimidos debemos juntarnos y aniquilar a los opresores. Igual, invitaciones a que sigan sintonizando, escuchando, formándose a través de Radio Revuelta, es una alternativa que tenemos, porque realmente los medios oficiales jamás les van a hablar de estos temas. Entonces, estén pendientes, porque a través de Radio Revuelta es una formación política que ustedes y todas vamos a estar ahí pendientes. Es la invitación para ser antifascista, feminista. No hay ninguna barrera ni de edad, ni de sexo, de nada, hay ninguna diversidad. No hay ninguna barrera para pertenecer, para asistir a entrenar artes marciales. Puede hacerlo, puede irse formando políticamente, pero recuerden que Radio Revuelta es una alternativa. Gracias. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán. No volverán